en ese momento cero. Pero yo digo por lo que he visto, ¿eh? ¿No, Consuelo? Claro, cero, sí. Cero, cero. Sí. Eran los hombres, la verdad. Mm. Pero las mujeres apoyaban también. Ah, sí, sí. Sí, yo, sí, yo siempre sí. Lo apoyaron. Iba a hacer una meditación, lo que hiciera. Pero de retaguardia. Sí. Sí. Estábamos presentes, pero no actuábamos. O sea, no daban la cara. Sí. Hombre, sí, estábamos ahí con ellos, pero claro, pues no te dejaban. Pero ahora actualmente somos las mujeres las que llevamos en la batuta. Los hombres, no son de nada. Los hombres sí, no. También tienen su papel. No, pero digo de broma. Pero es distinto, ¿verdad? Hemos luchado un poquito para que la mujer esté en su lugar. Yo la lástima es que me hago mayoría y no puedo luchar tanto ya. Hombre, ya no, ahora ya la lucha es para los jóvenes. Ya. Ahora, hombre, tanto que a sí. Mí ahora que me den. No, no, pero aún discutimos lo bien que no. Yo tampoco, sopitas y tranquilidad. Eso es lo que se dice, ¿no? Sí, pero no, tampoco hacemos eso, no digas no, eso. Claro no, que no. Claro eso que no lo hacemos porque no es cierto. No. Hacemos todo lo que sea necesario. Sí. Vamos, ya hacemos gimnasia. Mañana a las 8:30 y aún entrar. Comunidad, pues una cosa que está... ¿Perdón? Sí, la comunidad. Está uniendo, que está unido, que hay una comunidad claro, de vecinos que se están unidos, que más o menos... Que se hacen proyectos, claro, se hacen proyectos. Cosas, se hace... Exacto. Sí, pues mira aquí mismo. Aquí, en la Santiana. En la asociación también la asociación. Y para María Ángeles eso, sí. Estamos muy poco en la calle. No, pues no tenemos tiempo, pero siempre hay gente, no, pero yo conozco mucha gente, siempre hablo con ellas. Y ella igual. Eso sí, bueno, la mina entera me conoce. Ya, y si un día me diera por hacer algo malo, seguro que se enteraba todo Dios. Porque sí, somos, conocemos muchísima gente y gente muy maja también. Aparte de sí. Que ella, como todo sitio, hay. Es pero que si, claro, lo si que pasa es que si hubiese más malo que bueno, no se puede no. Vivir aquí. Lo que ocurre es que lo bueno cada uno está en su casa y no se ve. Y lo eso. Malo está en la calle y es lo que sí, se ve, lo que se nota, sí. Lo que se palpa. ¿Eh? Pero ahora mismo los que somos como es debido de ser, pues te vas a tu casa, te metes en tu casa, sí, en tu casa, sales a la calle cuando tienes necesidad de lo que sea y aparte de eso, pues todo lo te olvidas en casa. Mientras que la gente así, pues están en la calle y todo lo discuten en la calle, sí, y todo lo manchan, sí, y todo lo rompen, y todo... Pero bueno, aparte de eso, Consuelo, perdón, somos solidarios entre ellos, ¿eh? Porque piensa una cosa, se pelea uno y vienen 100. Bueno, y nosotros vemos no son solidarios, son cobardes. No, yo qué sé, pero en parte, según como lo miren, son cobardes pero solidarios, porque se pelea uno y vienen 100. Nosotros se pelea alguien y damos la vuelta y nos vamos. Sí. Seamos sinceros. Sí. Aparte, yo lo veo así. Que yo para mí es un cobarde que se pelea, que se discute en la calle, todo eso para mí no tiene ningún mérito, al contrario, para mí no lo haría. Pero yo lo veo que se pelea uno y vienen 100. Y nosotros que nos están matando, le damos la vuelta. Sí, porque pero... no nos complicamos la vida. Somos insolidarios. Vamos por ahí. Yo me pongo la primera. Sí, no. Insolidarios. No, no. Tenemos los vecinos en la escalera que llevamos meses sin verlos. Sí, ya. O no es cierto. Bueno, pero eso estamos muy solidarios. No se cerraban ni las puertas. No, con eso te digo verdad. Así. No se cerraban ni las puertas. Como hubiese un enfermo en una casa, nos volcábamos todos para aquella persona. Sí. Nos ayudábamos porque aquí era una barriada de trabajadores, ferroviarios y campesinos. Sí. Claro, los sueldos según cómo, pues tampoco no iban a... No teníamos seguridad social. Cuando yo te hablo, que después ya la cosa cambió. Pues entonces éramos solidarios, nos ayudábamos muchísimo. Y si, por ejemplo, yo a ti te daba... Por decirte algo, 5 pesetas, que en aquel tiempo 5 pesetas eran pesetas. Era millonaria. No te las reclamaba, te las daba porque las necesitabas, pero a cambio de nada. ¿Eh? Y si tú cogías, por ejemplo, la cosecha de las patatas y yo tenía una gran cosecha y tú no habías cogido, tú tenías un saco de patatas. Y, o sea, sí. Éramos muy solidarios. Sí. Hoy no lo somos porque casi apenas nos conocemos.